¿Quién va junto a los pobres en su travesía? Dímelo. ¿Quién los hace juntarse y defender la vida? Dímelo. Tanta gente buena vence a la miseria sin caer en la violencia. Eso me recuerda a los Hechos 2:42. ¿Quién inspiró a Romero aquellas homilías? Dímelo. Y a la Madre Teresa, dime quién la anima. Dímelo. Oh, tanta gente buena haciendo cosas bellas. No, eso no es coincidencia. Más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya. Que se entere el mundo. Eso se asemeja a los Hechos 4:32. ¿Quién puso igual mensaje a tantas melodías? Dímelo. Si incluso los autores ni se conocían. Dímelo. Iglesia, que Arjona sepa. De los muchos errores por los que hemos pedido perdón, no, no me quedan más dudas. Tú sigues con nosotros, Señor.